Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hemos aprendido que la vida es un momento, un pequeño instante. Vivimos pensando en el mañana, intentando comprender el ayer. Y mientras dejamos de escapar el día de hoy, vivimos buscando el momento perfecto. La vida perfecta, el sueño perfecto, la persona perfecta. Pero no hay momentos, ni vidas, ni sueños, ni personas perfectas. Creemos el momento, vivamos la vida, deseemos nuestros sueños. No serán perfectos, pero serán nuestros y serán vidas vividas, no leídas. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Y también un saludo especial a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Hola, amigos. Y como dice la Gerald en esta frase, hay que tener momentos en la vida y esos momentos se guardan en la memoria y eso nos va a hacer muy felices. Así que empecemos con esa misma alegría, con esa felicidad que nos evoca lo que es la música y vamos a empezar con algo más. Claro que sí, empezamos, nos trasladamos para Cuenca y esta vez vamos a escuchar a Tony Peña con su canción Fruto de la Ciudad. Cuando era pequeño, era muy sincero, amigos, ya estamos de regreso y vamos a empezar nuestro programa de hoy. Arrancamos, como siempre, con buena música. Escuchábamos Frutos de la Ciudad de Tony Peña, un artista cuencano, y nos quedamos también en Cuenca porque ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy. Ellos son también una banda cuencana y se llama Cuco. Hola Hernán, bienvenido acá al programa de Frecuencia Eslabón. Primero, entrar con un poquito esto ya un poco avanzado, los años también de la banda desde el 2012. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Pero antes de entrar con esa trayectoria, quisiera saber por qué el nombre de Cuco. A nosotros nos decían, cuidado con el Cuco, desde cuando éramos niños, pero ¿por qué usar este apelativo para la banda? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ante todo un abrazo fuerte a ustedes, queridos amigos, Cristian y Gerard, gracias por la oportunidad, a los amigos de Frecuencia Eslabón, programa magnífico, y amigos de Radio Casa de la Cultura. Muy contento de estar acá desde Cuenca, un fuerte abrazo, siempre con la idea de compartir y seguir difundiendo esto que nos apasiona a todos, que es el rock and roll. Bueno, ¿por qué Cuco? Cuco fue un momento en el que nos encontrábamos los cuatro miembros de la banda buscando ese nombre que toda banda busca, ¿no es cierto? En cualquier momento de la formación de la banda, lo más difícil capaz es encontrar el nombre, porque trasciende el nombre a lo que la música quiere representar, ¿no es cierto? Entonces nosotros quisimos orientar el tema de Cuco precisamente por eso, por los cucos internos, los demonios, todo lo que uno tiene en la cabeza. Cada uno es un mundo diferente, ¿no es cierto? Cada cabeza es un patín extraño. Entonces, cada uno tenemos nuestros temores, nuestras metas, nuestras ideas locas, y siempre queremos pues, vencerlas. No queremos dejar de comer por esos grupos internos. ¿Y cuál es la mejor manera que nosotros encontramos esto? Es haciendo un potente hard rock en el que las letras hablan simplemente de eso. Son letras un poco subjetivas, que juegan un poco con esa ira interna que uno puede tener ante A o B situación que en la vida. Va por ahí el concepto de la banda Cuco. Es por eso que siempre hay mucha potencia, mucha fuerza en sus canciones. Es como que la banda se reúne, tenemos ideas, hacemos riffs y todo nos lleva a eso, a tener ya esa forma de hacer música como Cuco, y las letras de Cuco van tejiéndose alrededor de eso, bajo el concepto que le hemos dado. Ajá, y ahí una cuestión, ¿no es cierto? No sé si es que por ese temor también, me llevas a la década de los 80, 90, cuando al rock and roll, al rock, al heavy metal, le ponían y le bautizaban como diabólico, como satánico, y esto también rompe, o sea, a través del nombre de ustedes, rompe todo este esquema y decir que Cuco hace una música que tiene trayectoria, que tiene poder y que tiene esa fuerza de describir ciertas realidades. Así le veo yo, ese será mi concepto de llevarme este nombre muy sugestivo de la banda. Un nombre muy fuerte, ¿no? Dental es un nombre fuerte que, para, ¿cómo podríamos decir? Contradictoriamente a que sea un nombre como demoníaco, diabólico, nuestros fans, cuando arrancó la banda, eran muy peladitos, había gente de 12, 14, 16 años que iban a nuestros shows con sus papás, entonces contagiados netamente del ritmo y la energía y la forma de los coros de la banda, y fue muy, muy particular eso, porque la banda nunca se consideró una banda metal, pero tampoco una banda que entraba en la casilla de rock pop, sino más bien hard rock, potente con esas formas de riffs, como, no sé, como más volviendo a esa forma como clásica de hacer rock and roll, ¿no? Armónicamente hablando, sin mucha complejidad en el tema de los arreglos, sino más bien directo, fuerte, rápido, y pues captó la esencia de la gente, y más bien no aliaron, no en ningún momento anexaron a la idea diabólica del culto. Sabes que ahorita se me viene a la mente, no sé, que los chicos, los más jóvenes, les digan a sus papás, ¿sabe qué? Ya vengo, me voy a ver a Cuco. La reacción. No, pero chévere, chévere. Claro, sí. Bien, hablemos un poquito de la trayectoria. Nace en el 2012. ¿Cómo nace la banda? ¿Cómo se va integrando toda la agrupación? Bueno, a finales del año 2011, yo salgo de un proceso de una banda que se llama La Dueña, se llamaba La Dueña en entonces, salgo de ese proceso, pero mi idea fue como ya hacer lo que siempre quise hacer, o sea, siempre quise hacer una banda potente de rock, basada en lo que a mí me gusta, en la convicción que tengo como músico, como creativo, como rockero. Gracias a bandas como Rata Blanca, por ejemplo, como Motley Crue, bandas como Ozzy Osbourne, representantes muy grandes del rock, Blackmore, Deep Purple, etc., formas de rock muy, muy, que las llevaba yo adentro y no podía expresar en una banda en la que venía anteriormente. Entonces, basado en eso, tuve la idea de juntarme con gente que ya había cachado en la escena puntana. Uno de esos grandes músicos, baterista de Cuco, Matías Hickel, que cuando vea esto le mando un abrazo enorme a Mati, que fue con quien nos contactamos inicialmente con la idea de, mira Mati, tengo esta idea de armar una banda con un sonido hard rock, más o menos, con esta idea de bandas, ¿no? Le encantó, nos sugerimos entre nosotros amistades, amigos de acá de la escena, y decidimos que queríamos formar una banda con Pancho Urgilés, que es el guitarrista de Cuco, con el quien yo ya toqué en el 2004, 2003, por ahí en alguna banda, y Juan Cristóbal Jara, un gran músico de acá de la ciudad. En fin, nos fusionamos y en una tarde de una sala de ensayo que pagamos, nos juntamos, y ahí decíamos algunas ideas. Empezó a sonar la banda y fue como una sensación que nunca antes la había yo sentido. Quizá cuando la gente escucha ahora a Cuco y dice, mira, chévere ese ritmo. Yo sentí eso cuando empezaba a formarse la banda y dije, ah, esto va bien, me gustó. Y empezamos a madurar la idea, madurar. Y pese que en estos años de trayectoria hemos trabajado un disco en escena y otro que se quedó a medias por todo esto que, bueno, todos sabemos, hemos planificado en este 2020, dado un periodo de 5 o 4 años, lanzar un disco. No pudimos hacerlo. Nos quedamos con un tema de promo y como que todo tuvo que esperar. Pero bueno, más o menos nace la banda Cuco, formándonos de llamadas telefónicas y tratando de cuajarnos como músicos y hasta llegar a un sonido sólido que cuando tú escuchas Cuco, lo bueno de Cuco es que tú lo que escuchas en la grabación, sí escuchas vivo, porque no hay nada mecanizado en eso. Todos los cuartos hacemos rodar esa máquina que empieza a llamarse Cuco y empezaba en el 2014 ya a tomar fuerza y la gente empezó a reconocer a la banda. Y bueno, en el camino de la música se han atravesado muchas cosas, pero en estos meses esperamos hacer algo nuevo. Claro. ¿Qué les parece si ahorita vamos a conocer un poquito más ya en la materia, la música de Cuco? Y esta vez vamos a escuchar Adición al Rock and Roll. Adicción al rock and roll, eso es lo que nos cantaban los Cuco. Esta adicción al rock and roll, no sé si es que sigue, se mantiene, aparte de que la ciudad de Cuenca, sobre todo, es una ciudad bastante rockera, ha dado fruto a grandes músicos cuencanos, tenemos grandes bandas desde allá. ¿Cómo es ese ambiente de la música del rock, sobre todo allá en Cuenca, y sobre todo la música de Cuco? Bueno, Cuenca es una escena bastante competitiva. Creo que hay muchas bandas que compiten con muchas bandas, no solo nacionales, sino internacionales, considero, en el internacional. Así que es un mercado difícil de entrada, en la que tú tienes que hacer bien, tener un buen trabajo y tratar de sobresalir en la escena. Hay excelentes representantes, bandas históricas de rock nacional. Me atrevo a nombrar tres de las bandas más importantes de acá de la ciudad de Cuenca, que son Bajo Sueño, Basta y Sobrepeso. Son de las más reconocidas de acá. Entonces, hay un nivel alto acá, en el que hay que trabajar duro. Y actualmente la escena está cambiando, la escena está mutando un poco hacia la tendencia un poco más indie, ¿no es cierto? No sé si pasa igual por el norte del país, pero por acá se mueve mucho por ahí. Sin embargo, hay acá un medio muy importante que hace, pues, ese trabajo de que las bandas de rock también estén ahí sonando en los oídos de la gente. Así que, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a sacar nuevo material próximamente, precisamente coincidió con todo esto que estábamos conversando, tratar de montar algo en el estudio en las próximas días, semanas. Así que lo que vamos a hacer es, pues, tratar de dar nueva música en las próximas semanas a la gente, para también mantener un poco, volver a encender esa chispa de Cuco, esa potencia en la banda. Hernán, hablemos un poquito de un disco de ustedes, una canción de ustedes que se llama Locomotora. Locomotora. Locomotora fue una canción que fue de las iniciales que empezamos a tocar los riffs con Pancho. Pancho Giles, el guitarrista, tenía como una idea de un riff que era como más orientado al heavy metal. Sí, siempre iba como orientada a sonar como heavy metal, pero la banda no quería sonar a heavy metal. Entonces tratamos de buscar, de canalizar ese sonido heavy de Pancho con una esencia un poco más hard rock. Entonces la letra es algo fuerte, que habla y habla y a veces no hace nada y se dedica solamente a criticar. Por ahí en algún momento en las redes sociales vi algún comentario de alguna persona por ahí que me molestó y que iba en contra de la banda y que la banda estaba iniciando, empezando, y ya sonamos con dos temas en la un primer tema en la radio y fue como que por ahí entraron como todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Cuando en los comentarios, y por ahí fue algo que encendió la chispa que me faltaba para complementar ese riff de la banda que veníamos armando en ensayo tras ensayo, y eso fue, dije, no, saca por aquí. Y fue un momento en el que ya las ideas fluyen y empiezas a escribir y sale la canción, y la temática es como, es una protesta, una respuesta a algo que te molesta, directa. Bien, entonces escuchemos de la banda Cuco, y esto es Locomotora. Si estás rodeado cómo ese tren desbordado venía locomotora de los Cuco. Así que esa fuerza, esa energía que se emana desde Cuenca con esta banda que suena desde el hard rock, también hay que seguir viendo y apoyando. ¿Cómo están los apoyos? Sabemos que van a lanzar material nuevo, van a estar con cosas interesantes, los videoclips, pero ahora en este momento de pandemia que andamos, ¿cómo van a hacer estos shows? ¿Van a ser los virtuales? ¿Van a tratar de salir de la ciudad para poder promocionar los eventos, la música? Bueno, yo creo que la banda en este momento tiene que enfocarse en producir un nuevo álbum, ¿no? Uh-huh. Creo que es lo que hay gente, aún hay fans de la banda, están ahí pendientes de que van a aprovechar el tiempo. Y el tiempo mejor aprovechado en este momento creo que es producir música, juntarse en el estudio, no exponerse tanto mientras no haya cómo, pero explorar al máximo y explotar al máximo tu creatividad en un estudio de grabación, creo que es la mejor manera de aprovechar el tiempo. Así que yo espero poder muy pronto mostrar un nuevo material a la gente para que disfrute el buen hard rock. ¿De dónde nacen todas estas letras de Cuco? ¿Quién es el creativo de las letras? Bueno, trabajo las letras cuando tenemos una maqueta armada y ya vamos armándola, ¿no? Hay veces que armo letra y música yo y la banda contribuye creativamente con los músicos excelentes son de forma, la masa que se llama Cuco. Las letras las escribo pensando muchas veces en cosas que me molestan, en cosas que me motivan, en cosas que sé que me ayudan a encender, a motivarme, a motivar a las personas, ¿no es cierto? Porque cuando creo que escribo muy en primera persona, siempre, y la gente para que la adopte precisamente esa letra, ¿no? De pronto decir, dejo que los perros ladren, es mejor que decir, deja que los perros ladren, ¿no es cierto? Porque es como que tú lo dices y tú lo sientes. Entonces, trato de escribir por ahí, en ese sentido. Y así hay algunas canciones que tú, o la gente que en este momento viendo que mire cuando ya se quede esto colgado en las redes, que pueda visitarnos en Spotify, ahí encontrarán nuestro primer disco que salió en el 2015, más o menos, a finales del 2015. Hay de todo realmente, hay letras que te invitan a pensar un poco y a saber y adivinar de qué está hablando este loco también, porque a veces no es tan bueno darlo así, hay que imaginar un poco las cosas. Claro que sí, vamos a escuchar ahorita un poquito más de la música de Cuco, pero antes recomendarles que nos pueden seguir en nuestro Instagram, estamos como frecuencia_eslabón, y que también nos retransmite Ecuador Today, y los miércoles a las 5 de la tarde pueden escucharnos a través de cdmusicradio.com en España. Ahora vamos a escuchar la música de la banda Cuco, y esto es Velocidad. estábamos, era Velocidad de los Cuco. Y Hernán, cuéntanos, ¿cómo fue, cuál fue tu primer single y cuál fue el impacto que causó en ustedes y en el público? Bueno, el primer single fue una canción que está en el primer disco, ¿no? De Instinto. Una canción que ya había madurado mucho en los ensayos. Cuco se caracteriza por ser una banda que madura mucho las canciones en sus ensayos hasta que decide y todos estamos ya en conexión, estamos listos. Esta canción había madurado, había llegado a un punto en el que dijimos, bueno, es momento de sacar esta canción o una que se llama Sin Temor. Puse en consideración que un gran comunicador radial de acá de la ciudad, el doctor Jorge Piedra, necesitaba eso que necesite, que requiere a veces la gente, que alguien te desanude algo, ¿no? Y me dijo, vamos por esta, me gusta esta canción. Y dije, bueno, esta es la canción que quiero presentar. Y como tenía ya una relación, me conocía con él, porque me conocía de bandas y de trabajos anteriores. Le gustó el pro comunicador, es que la gente es la que manda, o sea, a la gente simplemente le empezó a gustar el ritmo. Pensaban que era una banda de acá de Cuenca, y realmente considero que hubo una evolución de sonido de las bandas que venían haciendo música antes, que muy buenas, y representantes nacionales, pero había, por los años y todo, había como una deficiencia sonora de producción, un sonido de. Como que yo me decidí a producir esta banda, a producir la canción, que suene perfectamente, y nos conseguimos un excelente ingeniero de sonido, Fernando Lituma, loco, vine y mando un abrazo enorme a mi equipo querido, parte del equipo de trabajo, y realmente él fue el que captó la esencia de la banda, y así nació Instinto, y se empezó a sonar en la radio, y llegó a ser número uno en la radio más importante de acá de Cuenca, de rock, y pues así, empezaron a salir los shows, como ustedes saben, la movida rockera, pequeño, por aquí, por allá, shows de 20 personas, de 50, después ya iban un poco más, y después ya tocamos un par de festivales grandes, Festival de la Alianza Francesa, que está en la ciudad, bueno, hemos podido ampliar un poco de esa manera, como toda banda, ¿no? Tratando de buscar ese crecimiento. Y nació Instinto mientras iban haciendo la par Cuco. En este caso, algo debe caracterizarle a Cuco, justamente por ese instinto que tú hablas, que también ha sido parte de ustedes como tema musical. Pero, ¿qué le caracteriza a los Cuco? ¿Qué les saca de las otras bandas? ¿Cuál es esa peculiaridad que tendría la banda? Creo que la forma de la banda, ¿no? La forma de interpretar los riffs, la forma de llevar a la banda el baterista, creo que es muy particular la forma de Matías, y la forma de hacer mis melodías, creo que son diferentes a las de muchos cantantes de hard rock de acá de Ecuador. Quizá por mis influencias, o sea, yo soy un loco de los cantantes, seguidor de Adrián Barilari, seguidor de cantante de Stratovarius, seguidor de los cantantes de Edwin Manstein. Me gusta mucho explorar y oír a cantantes que tienen como un rango vocal específico, Halloween, etcétera, ¿no es cierto? Creo que es una combinación totalmente de un cantante heavy metal con un cantante hard rock. Entonces, eso es lo que le caracteriza a Cuco. Es como una banda potente con unos riffs muy, muy contagiosos, un ritmo de batería muy bacán y unas melodías que dices, está chévere la banda ahí. Y creo que por ahí fue el enganche con la gente. Simplemente no fue una fórmula que la pensamos, fue algo que encendió al momento de tocar. Uh-huh. ¿En redes sociales, contactos de la banda? En redes sociales estamos como Cuco Oficial, en el Facebook pueden encontrar, y en Instagram pueden encontrarnos como Cuco, y ahí van a ver ya el logotipo de la banda Cuco, y también pueden ver nuestros videos. Tenemos unos 4 videos y también hay videos de fans, videos del lanzamiento del concierto. Así que las redes sociales estamos en todas. Busquen siempre como Cuco Cuenca. Tienen que anexar la palabra Cuenca para que siempre se vaya hacia la banda, ¿no? Y ya nos queda un poco de tiempo, Hernán, para conocer. Hemos conocido muchísimas facetas de la banda Cuco, pero nos tenemos que despedir lastimosamente y queremos que dejes un mensaje a las personas que te escuchan. Bueno, un mensaje a toda la gente que pues sigan cuidándose, que cuiden lo más importante, que es la vida de sus familiares. Sigamos muy alertas de eso. Por favor, ya falta poco, creo. Así las cosas se vean todavía turbias en nuestro país, que es un tema que no lo vamos a tocar, pero que aguante la gente y que le ponga mucha fuerza y que hagan música, hagan rock, si es músico o practica el arte y nunca dejen de soñar, las cosas están ahí. Chévere, Hernán. Espero que esto pase, como tú dices, y volvernos a encontrar en escenarios, y que ustedes visiten acá a Quito, que estén aquí con fuerza, con energía, dando todo su potencial del hard rock cuencano. Así que esperemos que esto pase y esperar que también ustedes estén aquí junto con nosotros en nuestros escenarios. Hernán, un saludo cordial a los integrantes de la banda, un abrazo gigante, éxito siempre en todos sus proyectos, y nos despedimos, amigos de ustedes, recomendándoles también que le den un me gusta, que compartan, que comenten también, si es posible, este programa con nosotros. Es todos los sábados, 1 de la tarde. Un fuerte abrazo para todos. Nos quedamos con Instinto, de la banda Cuco. Suerte, cuídense.